Sobre esto que viene ahora hemos hablado largamente en el programa o aquí mismo, pero no está de más decirlo una vez más. Hasta este momento, cuando los artistas se dedicaban a preparar un disco, tenían en mente presentar ese disco en vivo. Hoy en día han surgido varios que han tenido oportunidad de grabar. Vamos a mencionar, por ejemplo, a Nicolò Kotzev con su obra Nostradamus. Uh-huh. O, por ejemplo, podemos mencionar también a Tobias Sammet con su Avantasia. Bueno, esos tipos crean su obra en el estudio sin la esperanza de poderla presentar en vivo, porque el caudal de invitados es tan cuantioso que es imposible pensarlo para ser presentado a menos que armes una banda de batalla, ¿no? Es decir, una banda con un solo vocalista que también le hace perder el encanto. De todos ellos, yo creo que Arjen Lucassen con su proyecto Aireon es el más inspirado de ellos. Por eso mismo, volvemos a presentar en este caso el disco Into the Electric Castle, el cual va a estar precedido por una presentación real del propio Arjen Lucassen, como no podía ser de otro modo. Y siguen desfilando las estrellas, amigos. Sí, señor. Dice, pero fueron a llamar a este holandés directamente para que fuera a presentar. En realidad están acá, en el estudio de al lado, y van pasando. No reparamos en gastos, amigos. Esa es la idea. Por favor, maestro Arjen. Hi, my name is Arjen Lucassen from Aireon, and you're listening to Ave Caesar. Okay, you're going to listen to The Tunnel of Light with the fabulous Fish on vocals, and of course, Anneke van Giersbergen.